Seguimos aquí sobre el escenario, al lado de las pelotas. Vamos por el tema número 8, si no me equivoco. Mientras todos afinan, sube el percusionista de las pelotas. Se sienta cual baterista frente a las tumbadoras y un montón de aparatitos de esos para pegarle fuerte. La gente está al palo. Si te voy a decir cómo se llama cada aparatito, terminamos pasado mañana. La gente está al palo, estamos en el Pepsi Music. Todavía queda mucho de este set de las pelotas que estás viviendo por la Rock and Pop Marca 4 y seguimos con más. La creciente. Comenzaron con muchos mitos y me desperté, 20 minutos, día feliz, desaparecido, tiempo de matar. La creciente, lo que está sonando ahora, esta es la Rock and Pop sobre el escenario del Pepsi Music. Caverna de cemento te encontrás, vas y transpiras, gotas de algún bar. Los personajes de esa hora abundarán, miran y se van y hacen que no estás. Más que cien, mucho más que cien, necesitará. Rock and Pop en concierto, donde el rock vive. Se arrodillan de más, piensan que dormirás, quieren ver oscurecer. Las situaciones no convencen como ayer, y todo es como es, y todo es como es. Sabes bien, el agua crece y las ropas morirán, mucho quedará, mucho más que ayer. Más que cien, mucho más que cien, necesitarán tu ración de miel. Se arrodillan de más, piensan que dormirás, quieren ver oscurecer.